Seguimos al aire de Enredando las Mañanas y ahora, como anunciábamos en la apertura del programa, queríamos conversar con los trabajadores de la fábrica recuperada Medigraf, ex Donnelley, que cumplieron 2 años del momento de que recuperaron los trabajadores y que la están gestionando de manera cooperativa a la empresa gráfica. Y por eso le damos la bienvenida a Sandro Salazar, trabajador de Medigraf. ¿Cómo andás, Sandro? Bienvenido. Hola, buenos días. Nosotros hoy estamos cumpliendo 2 años, como bien lo decía, ¿no? Que la venimos gestionando los trabajadores. En el 2014, el 11 de agosto, nos encontramos con un papelito colgado en la puerta, poniendo un 0800 que cerraba sus plantas y que se comunica al 0800. Automáticamente los trabajadores hicimos una asamblea en la puerta de la fábrica y bueno, votó poder entrar a ponerla a producir a través de hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo y todo, ¿no? Que la empresa había presentado quiebra cuando sabíamos que era una quiebra fraudulenta, porque no se puede generar una quiebra en 24 horas. Tiene todo un proceso para que se generen las quiebras. Y bueno, hoy estamos produciendo, estamos de ya que hace 2 años, estamos luchando por la expropiación y estatización de la fábrica, porque creemos y lo hemos demostrado, ¿no? Que tenemos la capacidad de, y que también podemos darle utilidad de bienes públicos, ¿no? En este lugar, porque podemos hacer cuadernos, manuales, libros, diccionarios. Lo hemos demostrado cuando apenas entramos a la fábrica. Hemos hecho más de 10.000 cuadernos para donar a las escuelas de la zona, tanto como Escobar, Tigre, Garín y un montón de lugares. Y la verdad que, bueno, hoy estamos en la lucha por la expropiación y estatización. Sandro, contanos más bien la actualidad de la... También vos contabas un poquito de la historia, ¿no? De Medigraf, que contaba con 400 trabajadores, siempre en estos procesos donde una empresa se declara en quiebra y que fue aprobada además esa quiebra fraudulenta en menos de 2 días, ¿no? Siempre hay trabajadores que se van ante la necesidad de conseguir trabajo y algunos se quedaron, ¿no?, en la fábrica para mantener su puesto de trabajo y para... conseguir su, digamos, el armado de una cooperativa y la gestión de los trabajadores. Contanos de esas 400 familias que en principio estaban en Donnelley, ¿cuántas quedaron? Y por otro lado, hablando de los tarifazos, ¿no?, que hablábamos al principio del programa, si a ustedes los afectó y en qué medida, ¿no? Si les llegó con aumento y cómo están gestionando eso. Sí, mirá, bueno, nosotros éramos 400 trabajadores que de un día para el otro, como quien dice, no dejan en la calle a través de un 0800. Nosotros, bueno, debatimos en contra de eso y, bueno, hoy nos hemos quedado 200 trabajadores a dar esa pelea, ¿no? Y enfrentar y, bueno, para no perder la fuente de trabajo. De ya nosotros venimos con una organización dentro de la fábrica hace bastante años, del 2005, venimos más o menos con una organización que veníamos haciendo un proceso ya de organización, donde veníamos luchando en contra de la patronal yanqui por las condiciones de trabajo, por la situación económica y todo, por salario y todo. Y bueno, la empresa obviamente que quiso avanzar en contra de nuestra organización, primero queriendo despedir a los compañeros que nosotros le decimos compañeros rotos, que en última instancia fue parte de las condiciones de trabajo que teníamos en la fábrica, y amenazó con despedir a 123 trabajadores. Nosotros le dijimos que ni 123 ni uno. Entonces nos pusimos al frente a defender todo eso y de un día para el otro nos encontramos, bueno, con las puertas cerradas y, bueno, decidimos ponerla a producir. Hoy, qué sé yo, hay compañeras también que están hoy trabajando acá en la fábrica, porque bueno, muchos compañeros que se fueron, obviamente por la necesidad económica también, porque cambió totalmente la situación de vida económica de cada uno de nosotros, los trabajadores, porque bueno, una, por el tema del tarifazo, y no tenemos tampoco los trabajos que teníamos cuando estaba Donnelly. Muchos clientes se fueron porque también es complicado, y entonces nosotros recién arrancábamos todo, y bueno, hoy no nos quedamos con los principales clientes, que es Atlántida, donde estamos haciendo, ¿no?, los trabajos de gente, de paparazzi, para ti, etcétera. Sobre eso, nosotros hoy, la verdad que estamos, bueno, en una situación bastante complicada, porque bueno, lo que estamos pidiendo es el trabajo y la expropiación y la estatización. Sandro, en relación a eso, ¿qué posibilidades hay de que se concrete la expropiación y la estatización de Medigraf, lo que les daría a ustedes una estabilidad laboral que hoy no cuentan? Y mirá, yo creo que hoy está bastante complicado. Nosotros sabemos y entendemos que la probabilidad va a surgir a través de la organización y la lucha, como hemos conseguido hasta ahora, y por eso hoy estamos acá y no perdimos la fuente de trabajo. Si bien en la Cámara de Diputados, bueno, el diputado Cristian Castillo del PTS en el 2014 presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, donde fue votado por unanimidad, y después, bueno, quedó encajonado en el Senado. Entonces, que la situación, y si se quiere, la expropiación y la estatización, depende de una situación política, ¿no? De que hoy haya una votación en el Senado y todo, que se expropie, y después la estatización va a depender mucho del Estado, donde sabemos nosotros que el Estado hace trabajo, ¿no? Como manuales, libros. Nosotros hemos hecho acá trabajo cuando era Donnelly, trabajo para Fine, que el Estado le daba a una empresa multinacional, y que hoy nosotros, que está hoy conducida por los trabajadores, no nos entrega eso. Lo que le estamos pidiendo es justamente de trabajo, porque queremos mantener la fuente de trabajo no solamente de nosotros, sino que también la planta esta tiene capacidad para más de 400 trabajadores. Entonces, si el Estado garantiza ese trabajo, podríamos generar hasta nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando con Sandro Salazar, trabajador de Medigraf. ¿Qué actividad van a llevar a cabo en el día de mañana, Sandro, si le querés contar a nuestros oyentes? Sí, bueno, justamente mañana, nosotros con el 12 de agosto cumplimos 2 años, mañana 20 de agosto estamos organizando un festival acá en la planta, donde que está enfrente de la planta Ford, en kilómetro 36700, localidad Garín, un festival, ¿no?, donde vienen bastante bandas, son 7 bandas, entre ellas Resistencia. Invitamos a todos los que nos estén escuchando que vengan a participar, y también de paso vamos a contar un poco más de nuestra lucha también y cómo fue nuestra organización. La entrada es bastante económica, 40 pesos, porque bueno, nosotros, si bien hoy nos manejamos todo a pulmón, esto es todo a pulmón, y bueno, queremos ir rescatando un poco de todo, de los gastos que tenemos, y va a haber buffet económico, todo, así que que le estamos invitando a todos que participen al gran evento que estamos haciendo acá en la ex Donnelly, hoy Medigraf. Y bueno, de ya, bueno, seguir peleando y luchando, y bueno, y decirle a todos los trabajadores y a todos los que nos estén escuchando y al pueblo que somos nosotros los trabajadores con una organización, y somos un ejemplo hoy para que cuando ante cierres y despido que haya, los trabajadores organizados podemos enfrentar todo eso, como así también el tarifazo, que nosotros lo sufrimos doblemente el tarifazo, porque lo sufrimos en la cooperativa y además en nuestra casa. Así que bueno, invitarle a todos y a venir a pasar un buen día en la gráfica Medigraf, bajo gestión de sus trabajadores. Te mandamos un abrazo enorme y por muchos años más de autogestión. Bueno, listo. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Pasaba Sandro Salazar, trabajador de Medigraf, ex Donnelley, contando un poco, recordando ese cartelito con ese 0800 y la posterior organización de los trabajadores y las trabajadoras para mantener sus puestos de trabajo, su dignidad como trabajadores, que hace ya 2 años están ahí sosteniéndola, ¿no? Increíble el trabajo que vienen haciendo. Además, hay empresas recuperadas y empresas recuperadas, ¿no? Es muy difícil ya de por sí el rubro gráfico para mantener. Y yo me acuerdo que fui a Medigraf cuando ya se había recuperado, hace 1 año y medio más o menos, y también me contaban toda esta situación, que se habían ido la mitad de los trabajadores, y lo que le sucede a todas las empresas recuperadas, que cuando se van también los puestos de gerente, todos los que hacen los administradores, son los primeros que se van cuando una empresa quiebra o dice quebrar, se quedan siempre los empleados más manuales, digamos, claro, los obreros. Y entonces todas las tareas de administración, económicas, lo tienen que aprender desde cero, así que la verdad es que poder haber mantenido también algunos con los clientes es todo un trabajo, ¿no? La verdad es que es un logro muy importante. Ojalá que se avance sobre la expropiación, que todavía están ahí peleándola para que también el Estado garantice, ¿no?, una preferencia también en cuanto a la impresión de, no sé, manuales para las escuelas, claro, primarias y demás. Lo que en algún momento pasó con Bruckmann, que les dé trabajo a las fábricas recuperadas, a las fábricas en manos de obreros y obreras que defienden sus puestos de trabajo. Recordamos, mañana, entonces, a partir de las 11 de la mañana, van a estar realizando una actividad con un montón de bandas ahí en Medigraf ex Donnelley. Vamos todos y todas a abrazar a los obreros y a festejar estos 2 años de gestión obrera.